Bueno, y ahora vamos a seguir hablando de política, de las elecciones, del contexto. Y en estos momentos tenemos en línea, accedió a atendernos y se lo agradecemos, al diputado nacional, fundador y presidente del Banco Credicop y dirigente del Partido Solidario, Carlos Heller. Carlos Heller, buenos días, gracias por atendernos, bienvenido a la Banda Ancha, ¿cómo está? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto. Muy bien, bueno, aprovechando para conversar todavía antes de la veda, podemos hablar con un poquito más de libertad de lo que va a ser a partir de mañana, sobre el contexto y de lo que se pone en juego este 19 de noviembre. Bueno, creo que tal vez las cosas, desde el punto de vista de analizarlas, deben estar más claras que nunca, ¿no? Porque esta cosa de dos proyectos, dos modelos, dos países, aparece tan contundente y tan fácil de identificar. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, si nos vamos para atrás cuando fue la elección entre Macri y Scioli, podía ser más confuso porque Macri mentía. Macri decía que iba a hacer un montón de cosas que estaban en la antípoda de lo que luego hizo. Y en el debate mismo prometió infinidad de cuestiones que estaban alineadas con lo que podían ser aspiraciones de mucha gente. En el caso actual es una cosa llamativa porque hay un candidato que dice que va a explotar todo, que va a romper todo, que va a destruir todos los derechos, que los derechos son el cáncer de la sociedad, que no es cierto que donde hay una necesidad de un derecho, que va a romper relaciones con nuestros principales socios comerciales, que va a desregular el trabajo, que va a ajustar el presupuesto 15 puntos del PBI cuando todo el gasto público son 20, es decir, se va a llevar puesto todo. Aparece tan clara la opción, pero sin embargo hay una cantidad de gente significativa que enojada, mal informada, resentida, vaya a saber por cuántas cuestiones, puede llegar a votar esa opción que para mí es casi, yo diría, autodestructiva, ¿no? Porque no he visto una propuesta, una, que pueda entusiasmar. Va a destruir el Banco Central, nos va a dejar sin moneda, qué sé yo, ¿no? Me cuesta encontrar una que pueda entusiasmar a la gente, salvo decir yo soy el cambio. Eso le quería consultar, Carlos. ¿Qué piensa que es lo que atrae al electorado este perfil y las propuestas por parte de La Libertad Avanza? También teniendo en cuenta que viendo algunos sondeos, algunas encuestas, se sigue analizando que está todo muy parejo, ¿no? Hola. Sí, ¿nos escucha ahí? Se me está entrecortando, escucho como entrecortado. Lo consultaba sobre qué piensa que son algunos de los elementos que atrae al electorado de La Libertad Avanza. Me cuesta encontrarlo a mí, justamente por todo eso que acabo de describir. Si alguien me está diciendo, mira, yo te voy a maltratar, yo te voy a sacar los derechos, yo te voy a poner en dificultades por todos lados, yo te voy a hacer sufrir, pero votame que yo soy el cambio, y qué sé yo, me cuesta, ¿no? Heller, he visto en estos últimos días ya el comienzo de un planteo de autocrítica de la clase política de haber, de alguna manera, por acción o por omisión, generado las condiciones para que un disruptor, como le dicen, tal vez con generosidad a Milei, pueda conquistar una parte tan importante del electorado. A ver, si hay mucha gente disconforme, uno no puede decir que toda la gente está equivocada en estar disconforme. Lo que sucede es que a veces tal vez faltan elementos de análisis. Hay una cosa simplísima. Si en la Argentina este año no hubiera habido sequía, simplemente eso. La Argentina hubiera recibido 20.000, 21.000 millones de dólares más por exportaciones y unos 5.000 millones más por derechos de exportación, por ingresos fiscales, digamos, por derechos de exportación. Toda la situación es absolutamente diferente. ¿Hay una responsabilidad de las políticas públicas por eso? No. ¿Pero la gente la pasa mal? Sí. Entonces, si todo el sistema machaca y lo ubica ese problema en la gestión pública, estamos pagando las consecuencias del crédito absurdo, descomunal, que Macri tomó, y no es un tema de mirar para atrás, es que el crédito sigue vigente, porque algunos dicen, seguimos hablando del crédito, es que por años vamos a seguir hablando del crédito, porque el crédito está ahí y condiciona la vida de nuestro país, porque hay vencimientos, porque hay intereses, porque es una cosa de una dimensión. Ayer Massa decía, estamos hablando no del crédito más grande que tomó Argentina, del crédito más grande que dio el Fondo Monetario Internacional en su historia a cualquier país del mundo. Que además, y de esto se habla poco y no sé por qué se habla tan poco, ha empeorado en sus condiciones financieras de una manera notable como consecuencia de las políticas de los países centrales. La tasa de interés que cobra el fondo está vinculada a la tasa de interés que cobran los bancos centrales de los principales accionistas del fondo, es decir, la tasa de interés que pone la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, el Banco de Japón, el de China, etcétera, etcétera. Entonces este crédito que cuando se dio tenía una tasa que no llegaba al 1%, o estaba en el orden del 1%, hoy tiene una tasa de 5.5%. Pero además, el fondo tiene una regla que dice cuál es el monto de crédito que cada país puede tener en relación a su cuota de participación en el propio fondo. Y a partir de eso, cuando se excede, aplica una multa de dos puntos, que creo que al cabo de un año se eleva a 3 puntos. Como nosotros tenemos un crédito que excede infinitamente lo que podríamos tener, tenemos una multa fenomenal que hace que, si uno mira lo que ha subido la tasa de interés más lo que pagamos de sobretasa, hay algo así como una diferencia de 3.000 millones de dólares de intereses que aumentaron en relación a lo que era cuando se tomó el crédito. Bueno, todo esto Argentina tiene que rediscutirlo, tiene que renegociarlo, tiene que lograr condiciones más benignas, porque de lo contrario es un condicionante fenomenal para adelante para cualquier política. Ahora, eso afecta a las políticas públicas enormemente y las consecuencias las sufre la ciudadanía y tiene que ver con ese mal humor del que estamos hablando. Claro. La candidata a vicepresidente de Milei, Victoria Villarroel, hablando en La Nación Más, dijo sobre el contexto del año que viene que el país está tan complicado que solamente una tiranía podría gobernar. ¿Cómo viene el panorama después de este año tan complicado por la sequía y los condicionamientos externos? ¿Cómo ve el panorama económico de Argentina para 2024 y el próximo gobierno? No, mire, a ver, hay un dicho popular que dice que algunos pueden hasta chocar la cabecita, que es lo que yo creo que pasaría si esta gente llegara al gobierno. Pero si lo que va a haber es continuidad de este rumbo con la conducción de Sergio Massa, de las políticas públicas que se están llevando a la práctica, el año que viene ustedes están en Neuquén, en la Patagonia. El cambio que hay de producción y de posibilidad de exportación de lo que se produce en la cuenca gasífica y petrolera nos va a llevar a revertir una situación de déficit crónico. Nosotros creo que este año importamos algo así como 7.000 millones de dólares de combustible, creo que el año que viene vamos a exportar una cantidad similar. Entonces, si usted toma los 20.000 millones que le faltan del ámbito agropecuario y toma lo que tiene del sector energético, con eso solo usted ya tiene un país distinto. Si ve todos los proyectos que hay en marcha apuntando a favorecer el desarrollo exportador, por ejemplo, con las políticas de eliminación de retenciones para las economías regionales, para las pymes que aumentan su nivel exportador por el excedente, una serie de políticas públicas que están puestas en marcha, el año que viene tiene que ser un año mucho mejor que el actual, y debería permitir crear las condiciones para desalentar todo este clima de instalación permanente de que la Argentina está a punto de explotar y que vamos a la hiperinflación y que entonces estamos en esta loca carrera entre los precios y los ingresos, que siempre terminan yendo en contra de los ingresos, y eso se tiene que terminar y eso se tiene que revertir. No con un plan de ajuste como proponen los libertarios y como propone también el PRO y algunos otros, sino con un programa de gradualismo que vaya llevando la inflación por una escalera descendente y que permita que se recompongan los ingresos por encima de la inflación y que los ingresos de la gente entonces mejoren, tengan un signo positivo y que vayamos transitando por ese camino que nos saque de esta crisis fenomenal. Heller, dentro de las propuestas que ha manifestado Massa, una de las que se destaca tiene que ver con el programa de subsidios, con el potencial trabajo, la creación del puente al empleo. Como presidente del Banco Credicop, le pregunto, ante la cantidad de puestos de trabajo que faltan respecto a la población económicamente activa, que claramente el sector privado no alcanza a generar esa demanda de empleo, ¿el sector cooperativo qué rol puede llegar a tener? No, mire, la demanda de empleo no es nunca una cuestión artificial. No se trata de que seamos buenos, tomemos empleados. La demanda de empleo se produce a partir de la generación de mayor actividad económica. Y también en una pelea complicada, donde la tecnología tiende a reducir la necesidad de empleo. Por eso hay iniciativas en marcha como la de la reducción de la jornada laboral, porque hay que ver todos los problemas. Usted tiene hoy y creo que nosotros somos una excepción, pero en general los grandes bancos privados han estado cerrando sucursales y reduciendo cantidad de trabajadores, porque la tecnología reemplaza muchísimas actividades que antes desarrollaban humanos, y porque los usuarios requieren menos, porque tienen el banco en la computadora o en el teléfono, y entonces necesitan menos la sucursal física, y todo eso va haciendo un cambio de hábitos y demás. ¿Cómo se resuelve en general esto? Ya pasó en el mundo. Cuando fue la revolución industrial, la gente en aquella época trabajaba 14 horas, 16 horas, y cuando apareció la máquina, la reacción de los obreros fue tratar de romper a la máquina, porque... Y después se dieron cuenta que el tema no era romper la máquina, sino reducir la jornada de trabajo. Y vinieron largas luchas que terminaron en la jornada de 8 horas, que es el corolario de todo un proceso posterior a la revolución industrial. Bueno, hoy tenemos otra revolución que vuelve a tener un impacto notable sobre el trabajo, y va a haber que indefectiblemente ir a un proceso de reducción de jornada laboral sin afectar el ingreso, porque si no sería el hambre o la gana de comer. Pero para eso tiene que haber mucha conciencia y construcción de mayorías que lo entiendan y que estén dispuestas a hacerlo, porque eso significa discutir el tamaño de la torta o las porciones que cada sector tiene del tamaño de la torta. Solo para mejorar la ganancia de los dueños de las empresas, de los grandes grupos económicos y demás, estamos en problemas. La tecnología tiene que permitir que las empresas ganen más, pero también tiene que permitir o que la gente gane menos o que la gente gane más. O que trabaje menos o que gane más, quiero decir. Entonces, son todos los desafíos que tenemos por delante. Ahora, ¿usted se imagina esto que yo estoy diciendo en un escenario donde los que dirigen el país quieren eliminar las leyes laborales, quieren eliminar la indemnización, las jubilaciones, las vacaciones, etcétera? Es un desastre. Claro, justamente una de las cosas que se comunican o que se reivindican como logros de la gestión es el aumento, a pesar de las condiciones difíciles y de las restricciones externas, el aumento sostenido del empleo privado, el aumento de la actividad también el aumento muy importante del margen de ganancia de las empresas. En esta puja redistributiva, ¿cómo se puede intervenir o cómo puede jugar a favor de los trabajadores que han visto también paralelamente pérdida de poder adquisitivo un futuro gobierno de Sergio Massa? ¿Heller? A ver, parece que lo perdimos en la última pregunta. Estamos hablando con Carlos Heller, es el presidente y fundador del Banco Credicop, también el dirigente principal, el titular del Partido Solidario, y bueno, estábamos conversando sobre este contexto, lo que está en juego el próximo 19 de noviembre, este domingo, en la segunda vuelta entre Sergio Massa y Javier Milei, Unión por la Patria y La Libertad Avanza. Estamos viendo si podemos retomar la comunicación con Heller, que bueno, estábamos charlando y hubo algún inconveniente. Bueno, nos hablaba, ¿no?, de las particularidades de este 2023 por cuestiones ajenas a la gestión, la sequía o algo no tan ajeno como es el cronograma de vencimientos. El horizonte tal vez se mejora en 2024. Desde la bancaria a nivel nacional enviaron un comunicado. Hay una única opción, es el título, y bueno, habla sobre el respaldo a la candidatura de Sergio Massa. Dice el comunicado que hay un proyecto de país que toma sus decisiones sin condiciones externas, democrático, con trabajo, producción y justicia social, donde hay seguridad alimentaria para todos y todas. Parte de lo que es la plataforma de Sergio Massa. El otro no es un proyecto de país, es el de una sociedad sojuzgada por las finanzas y la deuda, con economía de ajuste y enajenación de recursos naturales como el petróleo y el litio para pagarla, donde los oligopolios nos imponen precios exorbitantes, exigen ajustes, reformas laborales degradantes, la anulación de los derechos previsionales. Hoy su representante está en La Libertad Avanza, que promete reformas regresivas, anular paritarias y convenios, derechos laborales y garantías constitucionales, conflictos permanentes y represión, es lo que dice la bancaria sobre la plataforma política del sector de Javier Milei. Y bueno, hacen un comunicado diciendo que hay una única opción para el 19 de noviembre. Massa presidente, tu participación decide. Bueno, está fechado en esta semana el comunicado firmado por el Secretariado General Nacional de la Asociación Bancaria y el respaldo explícito ahí a Sergio Massa, y bueno, hablando sobre la única opción de modelo de país que estará disponible en las urnas este domingo de cara a lo que será las elecciones. Bueno, y de esto hablábamos con Carlos Heller, que es el presidente del Banco Credicop. Hablábamos también de la demanda de empleo, cómo han crecido varios indicadores de la economía, también el empleo privado, pero registrado, sobre todo, por un marco de una gran cantidad de trabajadoras y trabajadores en Argentina en la informalidad. Como dicen desde distintos movimientos sociales que están vinculados a los programas de, a los planes sociales, a los programas de empleo como el Potenciar Trabajo. Trabajo hay, lo que faltan son derechos o empleo, que es el trabajo registrado, con salario, con aportes, y ese es uno de los grandes déficits, además de recuperar el ingreso, el poder adquisitivo, que ahí estaba viendo informaciones en la mañana de hoy, por ejemplo, un vehículo cero kilómetro respecto de 2019, hacen falta 20 sueldos más para comprarlos. Ahí recuperamos la comunicación con Carlos Heller. Le preguntaba justamente, Heller, cómo en el contexto de que en este año, a pesar de las dificultades, hubo un gran crecimiento de la rentabilidad y las ganancias de las empresas, cómo puede jugar un futuro gobierno de Sergio Massa en la puja redistributiva para recuperar los ingresos de los trabajadores que en este periodo, en contraposición al aumento de ganancias empresarias, han perdido poder adquisitivo. Bueno, a ver, durante todos estos años después de la pandemia, sobre todo, en la Argentina se ha producido una recuperación muy importante de la generación de empleo, muy importante, que tiene que ver con la recuperación de la actividad productiva, que está en un nivel altísimo comparado con niveles históricos, pero con esta cuestión de amplios sectores con atraso salarial, que a pesar de tener un trabajo registrado, no llegan a cubrir sus necesidades. Es decir, que ahí hay una asignatura pendiente importantísima. Eso no se resuelve si no es con puja, metiéndose en la puja distributiva. De cualquier manera, siempre hay que pensar que no es un factor, que es una combinación de factores, porque no hay ninguna política económica que pueda funcionar con 10% de inflación mensual. Porque se producen distorsiones inevitables en ese traslado de precios, porque juega la especulación, pero también juegan las expectativas, el miedo de cualquier productor que por las dudas o retiene o pone qué va a pasar el lunes, y entonces todos esos factores terminan yendo a parar a los precios. Entonces, despejar esa expectativa y tener una economía más ordenada, más previsible, va a ayudar también a que se pueda avanzar en políticas de recomposición salarial o del valor del ingreso, que se logran de diversas maneras, porque se logran con aumentos de salarios, pero también se logran cuando se aprueban cosas como la de reducción del IVA para la canasta básica, porque eso, hay millones de personas que ganan un poco más, y también se mejora cuando para los jubilados, por ejemplo, existen los descuentos sobre los medicamentos. Ayer Massa decía que se estima que en promedio cada jubilado recibe un beneficio no escrito de 21.000 pesos mensuales, que por los remedios gratis que recibe o por los remedios con descuentos especiales que recibe. Y todos sabemos que en la vida de un jubilado el tema del costo de los remedios es un costo pesado, inevitablemente así. Entonces, esa combinación de políticas públicas, por ejemplo, hace poco había un problema en el sector lácteo. ¿Cuál es el problema del sector lácteo? Y el problema es que hay una caída de los precios internacionales de la leche porque China dejó de comprar, por alguna razón, en el mercado internacional. Uh-huh. Y entonces, los productores argentinos no podían, los exportadores de leche o de productos lácteos no podían exportar. Entonces el gobierno le sacó las retenciones. Pero cuando le sacó las retenciones, para que el precio pase a ser competitivo, le puso dos condiciones. Que una parte de ese beneficio tenía que ir al primer eslabón, es decir, a los tamberos, a los productores, y que además se tenían que comprometer a no aumentar los precios internos en función del aumento que tenía el precio externo al sacarle las retenciones. Es decir, todo eso, para cada cosa, es una política pública, es la necesidad de un seguimiento, de una revisión. No es una medida que se toma mágica que resuelve el problema. Es una concepción, una visión de modelo de país y una acción firme y consecuente en una dirección determinada. La Argentina tiene todas las posibilidades de salir de esta crisis y de que los argentinos y las argentinas vivamos mejor y que quede atrás toda esta penuria que estamos viviendo. Si hiciéramos historia, pero no quiero, es larguísimo, porque si usted mira, después de toda la cosa que vino con la convertibilidad de la Rúa, la crisis del 2001 y demás, tuvimos un largo periodo de recuperación que se estropeó en buena medida con los 4 años de Macri y con lo que después dijimos de la pandemia, etcétera, etcétera. Claro. Por delante tenemos todas las posibilidades, Argentina tiene cuestiones básicas, estratégicas, que lo hacen un país con todas las posibilidades de salir de esta crisis y de desarrollarse, pero además con los argentinos adentro. No se trata de hacer un país que exporte todo y que consuma lo que sobra. Se trata de hacer un país que produzca todo lo que los argentinos necesitamos consumir y las argentinas, y que exporte todo lo que exceda. Y que en ese sentido crezcamos todo lo que se pueda y podamos salir de este atolladero en la que nos han metido ciertas políticas que han puesto en la práctica gobiernos anteriores. Heller, ¿usted tiene diálogo con Sergio Massa? ¿Cuándo fue la última vez que pudo conversar con él? Yo tengo diálogo frecuente con Sergio Massa. Massa está ahora corriendo por todos lados. Usted dice, reunido con Massa, charlando 2 horas, hace bastante que no. Pero diálogo por una conversación telefónica o algún intercambio por WhatsApp o qué sé yo, eso lo tengo con bastante frecuencia. ¿Y cómo lo ha visto? ¿Cómo lo siente en el medio de esta campaña y con expectativas para el domingo? ¿Cómo se lo ve? ¿Cómo usted lo ve por televisión? ¿Cómo lo vio anoche? Si lo vio en A Dos Voces, que estuvo ahí los dos candidatos por separado, yo diría que habría que hacer que todos los argentinos vean ese programa. Heller, por último, lo mencionó recién cuando hablábamos de la recuperación del ingreso. Anoche en ese programa Javier Milei dijo, contradiciendo, lo mencionábamos antes, a su vicepresidenta, que cuando debatió con Rossi dijo, nosotros vamos a bajar la inflación de un ondazo, algo más o menos como dijo Macri, ¿no? Se resuelve en 5 segundos. ¿Cómo se puede resolver en plazos y en métodos el grave problema de la inflación? Sí, déjeme decirle 2 o 3 cosas de eso. Primero, yo antes me omití cuando me preguntaron por la candidata a vicepresidenta de Villarruel, que se le nota que tiene unas ganas bárbaras de que haya una dictadura, ¿no? Sí. Porque esa es la otra cosa, ¿no? Se ve que tiene unas ganas bárbaras, que todo eso que hace reivindicando a los genocidas y poniéndolo en el plano de igualdad a todos los actores de esa etapa de la vida del país y demás, es terrible. Ahora, respecto de la otra pregunta, de la pregunta que usted me hace. Mire, hay 2 maneras, básicamente. Hay una manera que es brutal, que es tradicional, que son los llamados planes de estabilidad, que es meter un frenazo, es decir, generar una gran devaluación, hacer que caiga notablemente el poder adquisitivo de la gente, es decir, enfriar la economía, como le pedían a Kirchner. Así es, así es. O como se hizo en varias etapas de la vida de los argentinos. Nosotros tuvimos varias de esas. Que esto es además, no es un invento argentino. Esto, si usted lee lo que dice el presidente de la Reserva Federal que hay que hacer para bajar la inflación en Estados Unidos, le agarra un ataque de pánico. Porque dice algo bastante parecido. Es decir, dice que hay que subir la tasa de interés, todo lo que haga falta, hasta que la demanda baje, porque entonces eso contrae la oferta, y cuando contrae la oferta, entonces los precios dejan de subir. Uh-huh. Es decir, es así, es la paz de los cementerios. hay que hacer que las cosas tengan una evolución, que cuando la gente deje de poder comprar, los que producen no van a poder aumentar, van a dejar de aumentar porque no tienen a quién venderle. Entonces, ese es un camino, el camino del shock, que ayer inventó Milei, dijo, vamos por un, a la tarde creo que lo dijo en la CICIM cuando estuvo, vamos por un shock en etapas. Es decir, no sé cómo son los shocks en etapas, pero dijo algo así. No un shock único, sino un shock en varias etapas. Claro, no te tendrías de recuperar de uno y ya te cayó el otro encima. Claro. El plan de Massa, el plan de Unión por la Patria, tiene que ver con la salida gradual. Fíjense que el proyecto de presupuesto que nosotros tenemos para tratar no dice que vamos a tener una inflación del 6% anual en el 2024. Dice que vamos a tener una inflación del 60 y pico por ciento, del 70%. Y ayer Massa en la nota con... nadie reparó, pero lo dijo en un momento cuando le contesta a Bonelli, creo, una pregunta. Dice, bueno, el objetivo es que el año que viene la inflación sea de la mitad que la de este año. Sí. No dijo cero. Uh-huh. Es decir, ¿qué quieres? ¿Por qué? Porque se intenta un camino gradual que no tenga el costo social que tienen los shocks antiinflacionarios. Todos sabemos que se puede hacer un shock antiinflacionario a través de la inflación. Es decir, ¿usted sabe cómo se vacuna la gente? Con las bacterias de la enfermedad. Hmm. ¿No? Todas las vacunas están hechas con las bacterias, con los virus. Entonces, no es un secreto de que si usted genera un shock de esa característica, luego va a tener una situación de estabilidad durante un periodo. Claro, pero con desempleo, por ejemplo. Pero con, claro, en los cementerios nadie grita, nadie protesta, están todo en orden, está todo tranquilo. Tiene un lugar más ordenado que el cementerio, no hay. Pero nosotros no necesitamos eso, entonces... Hay que salir con un camino de ir por una escalera descendente. En el presupuesto está previsto 60-44-33. Uh-huh. 60 el 2024, 44 el 2025, 33 el 2026. Uh-huh. ¿Qué quiere decir eso? Justamente de que se trata de salir de esta situación inflacionaria sin tener que hacer un desastre sobre la vida de la gente, sin que haga falta que se cierren 50.000 pymes. Usted piensa que esta gente dice, vamos a abrir el comercio al mundo. Es un desastre, esa sola frase. ¿Sabe cuántos cientos de miles de puestos de trabajo va a costar? Claro. Heller, pasó, ya lo dijo Martínez de Hoz. La apertura de la economía al mundo, nadie puede plantearla. Uno no abre la economía cuando tiene condiciones desfavorables. La Unión Europea no permite que los productos agropecuarios entren a Europa si no es con fuertes aranceles para proteger a su industria. Hablando de eso, mire, pregúntenle a los productores de limón de la Argentina y pueden venderle limón directamente a los Estados Unidos sin que intervenga el Estado, ambos estados, discutiendo cuál es el arancel que tiene Estados Unidos para la entrada de limón argentino. ¿Por qué? Porque los productores de limón de Estados Unidos presionan a su gobierno para que los proteja. Seguro, seguro. Y la competencia respecto de las otras... Obvio. Con condiciones ambientales. Ellos no necesitan que los protejan, el que haya protección para la producción de cosas de altísima tecnología, donde la tecnología marca la diferencia. Pero para ciertos productos ponen barreras y los gobiernos tienen que negociar esas cuestiones y buscar equilibrio. ¿Por qué no hay un acuerdo del Mercosur con la Unión Europea? Porque cada uno de los lados, nosotros decimos, no, espere, si yo abro para que entren productos industriales, usted me tiene que abrir para que entren productos agropecuarios. No, no, productos agropecuarios nuestros productores no quieren. Pero nosotros le ofrecemos todas estas ventajas para que ustedes compren productos industriales nuestros. Así, ¿nosotros qué hacemos con lo que se produce en nuestra región? Claro. Heller, este programa de reducción de la inflación, de mejora de los ingresos, el programa de Sergio Massa, ¿va a requerir acuerdos parlamentarios, construcción de, como dice Massa, ¿no?, un gobierno de unidad nacional, porque son problemas estructurales? ¿Cómo ve el trámite legislativo, la posibilidad de realmente poder contar con las herramientas para construir lo que necesita la Argentina en este programa? Mire, en el Parlamento las leyes se aprueban por mayoría, no por tener razón. Y las mayorías se construyen. Nosotros este año hemos aprobado un montón de cosas, por ejemplo, la creación de nuevas universidades, sobre la base de consensos que establecimos con sectores que no forman parte de nuestra coalición. Y así como digo esto, podría decir un montón de otras cuestiones. Bueno, aprobamos el tema de lo del IVA, aprobamos lo de impuesto a las ganancias. Es decir, el trabajo de construir mayorías es una tarea ardua y no es lineal, no hay una fórmula, porque esas mayorías se pueden construir para cuestiones concretas y puntuales. Ahora, cuando Massa habla de un gobierno de unidad nacional, también está apuntando a que haya algún tipo de reordenamiento de lo que hoy podemos llamar la oposición, que ya se ha producido incluso en el desmarque que hay con vistas a lo electoral. Cuando el gobernador entrante de Neuquén y el saliente apoyan la gestión de Massa, uno tiene que pensar que los diputados y senadores de esos espacios van a acompañar esos proyectos legislativos. Digo eso como un ejemplo puntual. Uh-huh. Y lo mismo digo con los de la provincia de Buenos Aires o los de Córdoba. Es decir, creo que va a haber una reconfiguración de los bloques parlamentarios que tendrá que ver con ese proyecto de unidad nacional que plantea el futuro presidente. Si el proyecto de unidad nacional se consolida, eso se va a reflejar también en la construcción de espacios parlamentarios. Hoy en España están ungiendo presidente a Sánchez en un trabajo de construcción de mayorías que obviamente obligó a un montón de negociaciones y a acuerdos que son los que permiten que obtenga los votos que necesita para ser ungido presidente por un nuevo periodo. Construir mayorías es todo un trabajo de negociación, y las negociaciones se logran y son efectivas cuando hay voluntad para negociar y cuando de ambas partes hay voluntad para conceder, porque no se logran negociaciones donde dice vení y apoyame. No funciona así. Uh-huh. Más complejo. Heller, le agradecemos muchísimo estos minutos para la radio. Que les vaya muy bien, gracias. Hasta luego, muchas gracias. Carlos Heller, presidente del Banco Credicop, el titular del Partido Solidario, diputado nacional. Bueno, charlábamos con él sobre esta coyuntura y lo que está en juego el 19 de noviembre.